buenas noches. Está usted en el programa México, el árbol de los mil frutos. Esta noche, muy especialmente, yo siento que la temperatura está muy alta. Por supuesto que algunos pueden decir que no tanto, pero esta noche la estoy sintiendo muy alta. ¿Y por qué lo digo? Porque no dejo de sudar. O será una cuestión de... ¿Cómo se llama? ¿Pero cómo se llama cuando llegamos a una edad? ¿Andropausia? Andropausia. Ah, no, pues entonces, sí, pues apenas estoy ahí, usando los 40. Apenas 39, ¿no? Sí, entonces sí, es por eso. Pues vamos a tratar de reflexionar. Siempre es un intento lo que hacemos aquí en el programa México, el árbol de los mil frutos, porque pues este tipo de diálogos uno puede tener en la cabeza algunas ideas, y conforme van participando los compañeros, uno las va modificando. Entonces, como dicen algunos, podemos saber cuándo comienza una guerra, pero no saber cuándo va a terminar. Entonces, vamos a intentar reflexionar sobre un tema que para algunos, he estado escuchando comentarios, es muy delicado. Yo digo que no es para tanto. Es más, ya no tiene, la importancia que tenía hace 50, 60 años. Incluso se desataban guerras aquí en México. ¿Y a qué me refiero? Al tema religioso. Y vamos a tratarlo porque una de las candidatas, Xochitl Gálvez, hizo una mención sobre la indumentaria que en alguna ocasión usó Claudia Sheinbaum, que es otra candidata, donde aparece la Virgen de Guadalupe. ¿Qué dijo Xochitl? Que ella no aceptaba que, siendo atea, usara a la Virgen de Guadalupe. Que, no siendo católica, ¿por qué se atrevía a eso? Y hizo una mención también en su relación con el Papa. Hace algunos ayeres, Xochitl visitó al Papa. Y recuerdo bien que inmediatamente se empezó a manejar, pues, el que el Papa hubiera accedido a, pues, a darle la audiencia a Xochitl, y por supuesto que lo hacía porque Xochitl era católico, creyente fiel, y que además había solicitado la bendición de ese monarca, ¿no? Porque pues, es un monarca, el Papa es desde siempre el líder de una monarquía. Se vio muy hábil el Papa, porque, según dicen, y yo creo que hay evidencias para aceptarlo, que se imaginó que, y se imaginó bien, que se iba a manejar su imagen, pues para manifestar que el Papa estaba apoyando una opción política en México. Pero al día siguiente, aparece Claudia también en una audiencia con el Papa. Y recuerdo que incluso el lenguaje corporal del Papa fue mucho más afectuoso con Claudia que con Xóchitl. Entonces, bueno, todo esto se presta a interpretación. Pero lo que yo interpreto es que el Papa, habiendo recibido a Xóchitl, dijo, para que no me manipulen, que venga la otra candidata, para que se vea que no hay preferencia por ninguna. Intentando Xóchitl de involucrar al líder de una religión que es la católica, pues invita a alguien que ha manifestado pues no tener religión alguna, de tener como origen el judaísmo, pero pues nada más, así como muchos tienen un origen católico, musulmán, pero nada más, dejan de participar, sobre todo en lo que es parte importante de una iglesia, los rituales. Y además también hay muchos creyentes en todas las religiones que no aceptan la soberanía del supuesto líder. Yo he observado aquí en México que con católicos y otros, por ejemplo, pentecostalistas, no aceptan liderazgo alguno. O sea, una cosa es sus creencias o lo que llaman su fe, y otra cosa es la subordinación a una supuesta autoridad. Creo que en México ya hemos superado en una buena medida, a tal grado que resulta pues ya indiferente el que uno se manifieste como parte de una creencia religiosa y otros otra. Y así como conviven en el estadio de fútbol americanistas con partidarios del Guadalajara, en el mismo espacio corto, una esposa incluso con una camiseta y el esposo con otra, así está pasando con la religión. Ya no hay mayor problema. Y por supuesto que esto lo comento porque en el fondo lo que está deteriorándose es la soberanía de muchos de los líderes religiosos. Y este alejamiento de la visión providencialista, pues nos hace reflexionar sobre qué tipo de ser superior es el que toman en cuenta aquellos que se dicen creyentes. Otro fenómeno interesante que quiero marcar es que hay una confusión conceptual. Por ejemplo, el que un obispo se manifieste, inmediatamente dicen, la iglesia es... No, espérense. La iglesia son los creyentes. Y quienes administran a los creyentes, pues son, en el caso del catolicismo, pues son los clérigos. Y como lo hemos visto, hay clérigos de una situación alta, y se les denomina el alto clero, y otros pues que no tienen los privilegios de estos que están situados en el alto clero y el bajo clero. Y por mi experiencia personal, veo que hay una, digamos, no hay homogeneidad, ¿sí? sobre todo en el bajo clero. Hay una diversidad de puntos de vista que para mucha gente sería una sorpresa, porque son personas, los clérigos, que se ven a la distancia. Por muchas personas son personas también que están muy distantes. Pero yo he tenido la oportunidad de tener amigos, platicar con ellos como cualquier persona, y pues intercambiar puntos de vista. Lo mismo con los pentecostalistas, y sobre todo ahí, que no hay una autoridad como el Papa, sino la autoridad de su propia conciencia. ¿Qué quiero decir entonces? Que cuando se piensa que hay homogeneidad en una iglesia, se está perdiendo la sustancia, que es una pluralidad. Y cuando alguien que tiene una creencia como la católica ya no acepta la autoridad de los que supuestamente la tienen, pues las cosas en términos sociológicos, antropológicos, psicológicos, pues se convierte en un fenómeno digno de estudiarse. Yo creo que eso está pasando en México. Sin embargo, esta manifestación de Xóchitl con respecto a el uso de la Virgen de Guadalupe de Claudia Sheinbaum, sí expresa varias cosas. Primero, Xóchitl se convierte en portavoz de algo así como una nueva inquisición. Yo soy católica y si la Virgen está asociada al catolicismo, solamente los católicos podemos, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En mi tránsito por la vida me he tenido oportunidad de conocer ateos, masones, comunistas, trotskistas, maoístas, foquistas, fidelistas, una rama inmensa de posturas políticas, porque a mí me tocó vivir en esa efervescencia de la ideología. Y hasta los ateos, hasta los comunistas más radicales, y hablo de los comunistas porque siempre se les asocia como, o los masones, como hijos del diablo, ¿sí? Pues reconocían a la Virgen de Guadalupe como parte de su cultura. Entonces, entre broma y en serio, pero más en serio que en broma, decían, es que yo soy un comunista guadalupano, por ejemplo. Entonces, ¿a quién pertenece el ícono? Pues a nadie. Pero Xóchitl dice, tú no tienes derecho porque tú no eres. Es más, hasta hubo un momento en el que se descalificaba a Claudia por ser judía. ¿Qué ha pasado con eso? Yo digo que nada. Y termino con una experiencia que tuve en el autobús hace como una semana. Una línea, pues, que cuyos usuarios son de la clase popular, una línea pública, se sube uno de los franeleros y empieza a platicar con el chofer. Y resumo rápidamente, ¿qué le dijo el franelero al chofer? Ahí esta gelatinosa ya se echó al pueblo en contra. Y el chofer dijo, ¿por qué? ¿Cómo se atreve a hablar mal de la Santa Muerte? ¿Y qué dijo como argumento? El franelero dice, la Santa Muerte es una figura respetada desde los aztecas. Yo, investigando en un par de días sobre esto, Pues sí, ¿no? Por eso tenemos la fiesta de muertos. Y asociar a la Santa Muerte con bandidos, pues muchos que dicen, oiga, yo sí le rindo culto a la Santa Muerte y no soy un bandido, narcotraficante, bla, bla, bla. Entonces decía el franelero, ya esta gelatinosa ya se echó encima al pueblo. Culto a la Santa Muerte, una religión, pues en todo caso yo diría, es un tipo de creencias cuasi religiosa, por lo menos. Entonces, ¿cómo la ven, Gonzalo, Roberto? Esta hipótesis que he manejado de que ya casi es intrascendente esta diferencia de religiones en el México actual. Y que por lo tanto no tiene impacto en la vida política y no va a tener impacto, o tal vez para castigar este tipo de expresiones, pues casi casi como la Inquisición, actitudes inquisitoriales que pues como boomerang actuar en contra de quien se manifieste de esta manera. Gonzalo. Buenas noches, Toños. Mira, yo creo que esto responde a un ánimo de agotamiento, ¿no? De la misma sociedad con respecto no solamente a la religión, sino en otros temas, ¿no? Que tienen que ver con más con un ánimo de hacia la fe. O sea, si ponemos a la religión y a la fe, o sea, van de la mano, ¿no? Y como tú dices, hay una infinidad de religiones en la actualidad que manejan precisamente la actitud religiosa de la fe. Entonces, desde mi punto de vista, este agotamiento se debe a que las actuales generaciones no tienen el mismo fervor, por lo menos en la religión católica, que se tenía cuando nuestros padres iniciaron en la religión, y es natural, ¿no? Es como una evolución natural de la, bueno, desde mi punto de vista, de cualquier religión. Es decir, la religión católica no nació siendo lo que es hoy, ¿no? Ha evolucionado, se ha modificado con la finalidad, pues, de incluso, pues, un factor que muchas veces olvidamos, ¿no? Que es lo social, es decir, que las sociedades en donde se practica esa religión van modificando precisamente los ritos religiosos, que no necesariamente tiene que ser así, Toño, porque existe un dogma, ¿no? Dentro de la misma religión. Y es ahí a donde vamos, ¿no? Donde hacíamos hincapié hace un momento sobre, o tú hacías hincapié sobre lo que considera a lo mejor el clero, o sea, las diferentes, vamos a llamarlo así, facciones o los diferentes estratos que existen dentro de la misma organización religiosa, como institucional, como ejemplo institucional de la religión católica, ¿no? En este caso, México todavía sigue siendo un país en el que la religión católica sigue siendo la religión más practicada entre los mexicanos, a pesar de que ya despuntan. La otra vez estábamos pasando unos apuntes, ¿no, Toño?, sobre la religión, que despunta la religión evangélica o no católica, cristiana no católica, despuntan los testigos de Jehová, los mormones. Y un caso interesante, ¿no? Que no se nota, pero el culto a la Santa Muerte también. Y creo que todo esto, esta diversidad, se debe precisamente a esa forma de evolución de la misma ánimo, o el mismo, la misma, el ánimo de la sociedad, ¿no? Y en un país en donde hasta hace unos 10 años el 95% de la población practicaba la religión católica, En la actualidad estamos hablando de un 81, o si no me equivoco, era 78. En el INEGI, más o menos teníamos ese dato. A lo mejor lo rescato en el siguiente bloque. Lo cual nos indica que precisamente de 10 años para acá, la religión católica ha perdido, pues no es que haya perdido poder, pero ha perdido pues cierta participación, ¿no?, de la sociedad. Y también hay un indicador de que la diversidad de las religiones o de las creencias religiosas pues se ha ampliado, no del todo, pero sí hay más diversidad en México. Y efectivamente, Toño, es un desgaste que ya habíamos visto no solamente en lo religioso, sino también en lo político, en lo académico, y sobre todo en lo político, en la facción de partidos, ¿no? En donde las juventudes cada vez son menos o más renuentes a la participación política. El caso de el PRI, del PAN y de los partidos de oposición, en donde las filas de jóvenes están, pues, hijos de los políticos que ahora son dirigentes, ¿no? El caso de Xóchitl Gálvez y su hijo, como parte de su campaña política, que ha salido, pues, también a la luz, como esta cierta denostación hacia la persona del joven, y entre otros, ¿no? Es decir, no solamente es algo que tenga que ver con la religión, desde mi punto de vista, el desgaste está en los rubros que tienen que ver sobre todo con el dominio de las masas. Y yo creo que se debe a algo. Uno es al incremento de la población que actualmente estudia una carrera universitaria o tiene acceso a una a estudios profesionales de ámbito universitario. También tiene que ver también mucho con, desde mi punto de vista, de que las leyes no son intransigentes en ese sentido, es decir, la libertad de culto se aplica bien conforme a la sociedad. Y también tiene que ver con un aspecto psicológico, ¿no? Que a lo mejor Pollo Mani nos puede aclarar más. Y el aspecto psicológico se debe también a una forma de ver la vida, una forma de reaccionar ante aquello que nos enseñaron nuestros padres y que en una etapa como la adolescencia, pues hay una serie de, por llamarlo así, no sé si está bien, pero de neurosis, ¿no? Es decir, neurosis en el sentido de que aquello que tú consideras como cierto hasta cierta edad o hasta cierto tiempo, se derrumba ante la realidad o ante la verdad. Es decir, que todo aquello que los padres les enseñamos a los hijos o nuestros padres nos enseñaron a nosotros, llega un momento que choca con la misma sociedad y pues se enfrentan, ¿no? Y entonces hay como todo eso que tenías como bases sólidas, se modifican otra vez los valores, se modifican otra vez las perspectivas, y es a lo que se enfrentan los jóvenes en ese sentido. El sentimiento religioso igual, es decir, son como, si, en caso de que los padres lo practiquen o no lo practiquen, pues sí tiene que influir, sí tiene mucho que influir en el ánimo de los jóvenes. Y además de que existe a la par un avance de la tecnología y de la ciencia que ha abierto la perspectiva de mundo hacia otros horizontes y que nos permite conectarnos con diversas formas de ver y entender el mundo que antes no teníamos, ¿no? Eso me permite a mí pensar que el desgaste de la religión es interesante en la sociedad, por lo menos en la mexicana, debido a que pues tenemos más acceso a información también, ¿no? Y ya a lo mejor para terminar, esto que tiene que ver con el debate que estábamos analizando hace un rato atrás de bambalinas, dice mucho sobre la perspectiva que todavía tienen los viejos partidos de la población. Es decir, que aún consideran que a partir de este tipo de acciones, ¿no?, que tiene que ver contra algo que nosotros tenemos arraigado en nuestra cultura, puedan todavía manipular la decisión de las personas. Y por manipular también Lo digo porque lo decía, ¿no? Esta serie de mensajes de WhatsApp en grupos que hablan sobre esta intención de Claudia Sheinbaum de quitar la Basílica de Guadalupe, que pues en realidad solamente son mensajes que se repiten y se repiten hasta que se conviertan de una forma en un mensaje viral y que se reproducen a una gran velocidad, pero con esa finalidad, ¿no? De poner en duda en la gente que si lo que se está haciendo de parte de la candidata que representa al Movimiento de Regeneración Nacional está bien o está mal. Es algo que sobre todo pasa en los mensajes de personas que pues sí, efectivamente, profesan la religión católica, ¿no? De hecho, mi suegro a mí alguna vez me enseñó ese mensaje que le llegó porque él está en un grupo que se llama Católicos en contra de no sé, Católicos defendiendo la religión, algo así. Entonces es interesante cómo se mueve el ámbito religioso y sobre todo esta esfera del alto clero católico para manipular o para de alguna forma hacer que los votantes tomen una decisión a favor de lo que ellos consideran que es beneficioso para su religión o para sus intereses, en este caso los intereses del alto clero, y que no ha tenido tanto impacto porque efectivamente ya no hay tantos feligreses como en otras ocasiones y ya no hay la misma, ya no se ve a la religión con la misma fervor que en otros tiempos, ¿no? Y además aunado a la diversidad que existe en México, de cómo ha incrementado esa diversidad y que a lo mejor en algunos años vamos a hablar de un 50-50, ¿no? 50% de mexicanos va a profesar la religión católica y un 50% pues, va a ser a lo mejor el budismo, qué sé yo. Religiones que vayan creciendo como la maradoniana o no sé, la de aquellas que vayan surgiendo a la par de los gustos y los intereses de las personas. Oyoman, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo, Toño, quienes están escuchando esto desde, bueno, en vivo desde Facebook y desde Twitch, en este caso a Círculos Logos, que ya nos mandó un saludote, y a Christy, que está ahorita en Twitch, ahí intentando adivinar la palabra. Saludos, Christy. Yo digo que sí, todavía es pertinente la religión, pero no es como la oposición o la oposición ahora lo percibe, ¿no? Es como cuando comenzamos a ver a una Xóchitl Gálvez intentando ser la buena onda, ¿no? Y que empieza de alguna u otra manera a usar palabras, yo le llamaría de esas domingueras, ¿no? En la que intenta hacerse sentir parte de un estrato social en la que ella piensa que podría venir en la mayoría de votos, ¿no? Después se dan cuenta de que no era por ahí, ¿no? Entonces ya interesó, ya intentó hacerse la interesante y tómala, ¿no? Pues tampoco le quedó. Y ahorita y así podemos ir mencionando varios puntos, pero ahora que me intentó irse por la religión, pienso que fue porque muy, muy en el fondo sabe que en los rincones más alejados de México, que también el voto va a contar, aunque quizás para la estadística sea mucho más importante ciudades grandes como Estado de México, Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, etc., etc., en el que, por cierto, ahí Movimiento Ciudadano podría tener una oportunidad de desbancar a Xóchitl Gálvez, pero bueno, esa es otra historia. Aquí el detalle es que fue como una de sus cartas, muy probablemente propuesta por el PRI, porque ellos todavía están, por el PRI y el mismo PAN, ellos todavía están apostándole a aquellos que pues son muy religiosos y que por lo general son conservadores, a palabras de López Obrador, y que en este momento podrían ser su apoyo, ¿no? Y que normalmente están en el Bajío, ¿no? En el centro del país, el Bajío, algunas partes del norte del país, en donde, aunque no lo aparentan, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, mucho menos. Sí, una cantidad interesante de votos podrían salir a favor de Xochitl Gálvez, todavía con esta, ¿cómo le podemos llamar? Con ese tipo de convocatorias, ¿no? Y es como su última apuesta, ¿no? De, ¿saben qué? Pues vamos a irnos por las creencias. Aunque, pues saben que ya es solamente una patada de ahogado, ¿no? Es cierto, a nivel sociedad mexicana, como decía Toño hace un momento, somos ya laicos, ¿no? Convivimos entre varias religiones, aunque una que otra por ahí todavía se abstiene o rechaza ciertos rituales, por ejemplo, el saludar a la bandera, el cantar el himno nacional, ser parte de una banda de guerra o de una escolta o de cualquier otro ritual cívico, llamémoslo de alguna manera, porque estos se contraponen, según ellos, ¿no? Creo que son los testigos de Jehová, si no mal recuerdo, pues con sus propias creencias, ¿no? Sus propios ritos. Entonces, pienso que todavía por ahí era como intentar dejar en el último debate, pues esta línea, ¿no? De un pequeño, así como una pequeña señal de es momento de que salgamos, ¿no? Todos contra esta postura. A ver, regreso en un segundito, por favor. Es que están tocando la puerta. Ahorita vengo, por favor. Un minuto. Otro tema interesante mientras llega Roberto es el de la postura de estos que se autodenominaron, ¿cómo fue? Los integrantes de la comunidad cultural a favor de Xochitl Gálvez. Los comentaristas hablan de 250 intelectuales. Bueno, se ha visto reducido el número porque ya por lo menos dos han dicho que no autorizaron la firma de este documento. Ya regresé. Bueno, ya habíamos comenzado con otro tema, pero termina. No, nada más para terminar Roberto. Esta parte. Y porque no escuché lo primero que dijiste, entonces te tengo que volver a escuchar. Pero nada más para terminar, entonces, yo sí difiero un poco, porque tú lo acabas de comentar, Toño, ¿no? Lo que escuchaste en el transporte público, ¿no? Quizás estas creencias ya no son tan grandes, porque hay que recordar que la religión ya no maneja de alguna u otra manera la parte administrativa de una sociedad como si lo hacía hace algunos siglos, ¿no? Hoy ya es distinto. Sin embargo, mucho de lo que tenemos construido hasta ahora, pues sí todavía tiene, como diría Jung, ¿no? Esta parte todavía inconsciente, ¿no? De manera colectiva, de que pues es parte, ¿no? De una estructura social y que, insisto, ¿no? Todavía en partes del centro, una de ellas Puebla, claro, Ciudad de México, todavía hay algunos sectores, el Bajío, pues todavía tienen muy arraigada, ¿no? Esta parte de la creencia, y a partir de ello todavía siguen pensando que la mejor opción es el PAN, ¿no? O Acción Nacional, por lo que conlleva todo ello, ¿no? Del PRI no tanto, porque ellos utilizaban los rituales, sobre todo el religioso, específicamente el católico, para pues, sus campañas electorales, cuando tenían los recursos que tenían hace unas décadas, y que prácticamente era ello, o sea, era una convocatoria cuasi religiosa, en el que utilizaban los símbolos que no sé por qué hasta la fecha le siguen permitiendo utilizar los tres colores, por ejemplo, de la bandera, ¿no? Porque le permiten utilizar a veces otro tipo de símbolos que para, sobre todo, algunas personas, no necesariamente jóvenes, sino quizás ahora podríamos llamarle de la tercera edad, podría ser muy significativo porque lo tienen muy interiorizado, ¿no? Por ahí del año 2006, cuando todavía las redes sociales apenitas comenzaban a hacer boom, y alguna vez lo comenté en algunos otros podcasts, les compartía que en zonas muy muy recónditas del país, por ahí alguien sacó su celular y empezó a entrevistar a las personas y les preguntaba: oye, ¿tú por qué estás aquí?, ¿no? Con su gorrita roja que decía PRI, con sus banderitas, ¿no? Con el nombre del candidato. Y le decía: no sé, es que mi abuela dice que cada cierto tiempo vienen personas de la ciudad a regalarnos tortas y refrescos y arroz, leche, dice sardina, atún, y dice que hay que aprovechar. Y entonces ya era una tradición prácticamente el ir a un meeting político. Pero decían, y otra cosa decían, y porque dice que ahora que cumpla 18, que me va a tocar votar. Imagínate lo que decía un adolescente en ese momento. Dice: me va a tocar votar, y dice que tengo que votar por nuestra bandera de México. Y yo me quedaba así de: pues, ¿cuál es la bandera de México? Bueno, pues la del PRI, ¿no? Le estoy hablando por ahí del principios del 2000. Entonces, claro que esto, si se difundiera en la actualidad, se tendría que exigir al INE que prácticamente cambiara por completo el logo del PRI, cosa que nunca va a pasar, pero que la parte religiosa sigue siendo, pienso yo todavía, una parte importante de la cultura mexicana, aunque en cuestión de decisión política, sí ya hay una gran diferenciación entre lo que se pensaba que podía lograrse con o a partir de las creencias y lo que ahora ya se sabe que se tiene que hacer a partir de una constitución, ¿no? Entonces, y alguna vez Toño lo mencionaste, y con ello cierro mi comentario, todavía hay países, y lo vi apenas en Argentina con Milei, donde juran, ¿no? Y el discurso de compromiso todavía es con Dios y que el pueblo o la patria se los demande, ¿no? Aquí en México, ¿no? Aquí no es ni con la mano sobre una Biblia como en Estados Unidos, ni se menciona a Dios, ni cualquier otro símbolo religioso contemporáneo, sino que es la Constitución. Y ahora, ¿no?, que se menciona al ciudadano o pueblo, pues va a ser quien lo demande, ¿no? Entonces, la religión sigue en las venas más recónditas del mexicano, pero ya no es algo visible, sino es algo más underground, lo llamaríamos así, pero son tan nuevas que la hoy oposición las desconoce, y pues lo que tú decías, Toño, ¿no? Decía: pues ahora se van a echar en contra al país, porque ¿cómo es posible que critiquen a la Santa Muerte? Porque es cierto, aunque la muerte es un símbolo al que le hemos guardado un montón de valores, de significantes, significados, de expresiones artísticas, de expresiones de un montón de índole, pues hoy es prácticamente una religión para muchas personas y cada vez esta crece más y más y más, aunque muchos digan que es una minoría, ¿no? Y que me atrevería a decir que aunque quizás desde una vista muy académica o quizás una vista muy estadística esto no se refleje, porque como la mayoría de las religiones y sobre todo las nuevas, al estar en un punto de construcción no sean tan evidentes y cuando se les pregunta, oye, ¿a qué religión perteneces? Normalmente van a contestar la religión oficial o alguna otra que sea más conocida, pues no significa que la religión no esté presente. Entonces yo sí difiero un poquito con ustedes de que esta no tenga influencia, pero a mí sí se me hace absurdo que a esas alturas la candidata del PRIAN la utilice sin fundamento, ¿no? Porque solamente la utiliza por utilizar de manera muy superficial, sin tener en cuenta la profundidad que esto puede llevar dentro de la sociedad mexicana, la cual pensamos está casi extinta, ¿no? Las creencias. Con ello cierro mi comentario. Creo que, bueno, el contexto el que estamos hablando es un contexto político y específicamente un contexto electoral. ¿Cuál es el propósito de los partidos políticos que luchan, en este caso, por hacerse de la silla presidencial? Si tomamos esto en cuenta, quiero también poner, pues, aquí en el diálogo, otro fenómeno muy interesante, que fue la presentación de un documento que, pues, presentaron en voz de Roger Bartra, los autodenominados integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez. Aquí las cosas están muy claras. Estamos hablando, según las firmas que aparecieron, 250 integrantes de la comunidad cultural a favor de Xóchitl Gálvez. Por cierto, ya hay dos personas que dijeron que retiren su nombre porque no autorizaron y no están de acuerdo con el documento. Pero quisiera que Gonzalo y Roberto fijaran su punto de vista con respecto, no a favor o en contra de ninguna candidata, sino tratando de entender este fenómeno de más de 200 personas autodenominadas intelectuales a favor de Xóchitl Gálvez. Como el contexto es político y electoral, me hago una pregunta. Tanto como las declaraciones de Xóchitl Gálvez como la de estos integrantes de la comunidad cultural, ¿qué importancia tienen en el contexto político electoral? El propósito, creo, es ganar votos. Y en el caso de los intelectuales, muy interesante fue una entrevista que le hicieron a Lorenzo Meyer. Y le preguntaron, bueno, ¿qué opina acerca de este documento de estos intelectuales? Y la respuesta a mí me sorprendió, viniendo y haciéndose pública por un académico como Lorenzo Meyer. ¿Qué dijo? Dice, mire, respondiéndole al periodista, dice, mire, este es un documento está dirigido a ellos mismos. No tiene absolutamente ningún impacto en lo político. Dice, todos, incluyéndome yo, somos parte de una comunidad que podemos denominar académica. Dice, pero la verdad, esta comunidad es muy pequeñita. Todos los académicos, pues, no hacemos absolutamente ninguna diferencia en términos políticos. O sea, ganar votos. Y debo admitir, decía Lorenzo Meyer, que como académicos usamos un lenguaje que la gente no entiende y por lo tanto no hay comunicación. Él se lamentaba de que ya a su edad no pudo lograr esta comunicación. Pero decía, pero todos los académicos que pertenecemos a un mundo muy pequeñito, poca importancia política tenemos al respecto de ganar votos en un proceso electoral. Viendo el ritual en donde se presentó el documento ante Xóchitl Gálvez, también me sorprendió el hecho de que muchos de estos personajes, pues ya de 70 o más años, pues apresuraron el paso para alcanzar a la candidata y sacarse un selfie. No solamente mostraron una actitud subordinada con su documento, sino también en su conducta. Casi para mí fue una declaración de yo no tengo autoridad y por lo tanto me someto a esta posible autoridad, que es la candidata, pero por muy tontos que puedan ser, y que no creo que podamos atribuir esta característica a esas personas, ¿con qué propósito hicieron esta genuflexión a esta candidata? Pues sabiendo que va a perder. Ese para mí es un problema que no puedo en este momento resolver. Una genuflexión en un texto y otra en una conducta que pues es evidente, ahí están los videos. Si el propósito es ganar votos, ni las declaraciones de Xóchitl, creo yo, a menos que Roberto y Gonzalo opinen otra cosa, ni las declaraciones de Xóchitl, ni la de estos intelectuales, pues tienen un efecto que trascienda en lo político y en lo electoral. Creo que en el fondo hay un problema de concepción y que tiene que ver con este concepto que hemos manifestado aquí en otras reuniones, que es la soberanía. ¿Qué consideran estos personajes la fuente de la soberanía? Si es una deidad, ¿qué tipo de deidad se están imaginando? Si es una persona, pues este grupo de intelectuales se mostraron como muy poco ejemplares de aceptar una soberanía como la que representa para ellos Xóchitl Gálvez. ¿Qué será cierto? Lo que muchos dicen, entre ellos López Obrador, de que la decadencia en México había llegado a tal extremo que hasta los intelectuales son manifestación de esta decadencia. Observando al grupo, pues no vi jóvenes. Entonces, esta autoridad que en algunas oportunidades tenían las personas de mayor edad, también ha dejado de serlo. ¿Cómo construir una autoridad a la que el contrato político que representa el Estado, pues ayude a la gobernabilidad de este país? ¿Habrá que construirla o ya está en marcha de construirse a partir, pues, de los planteamientos de la 4T, que declaran que la soberanía es la del pueblo? Y el pueblo histórico, en este momento, acepta la soberanía representada por el pueblo en el Ejecutivo. Para mí, está claro que para una mayoría de mexicanos, esa soberanía del pueblo está siendo representada por López Obrador. ¿Será así con Claudia? Planteo estas preguntas para ver en qué nos pueden ayudar a todos, tanto Gonzalo como Roberto. Gonzalo. Mira, fíjate, con respecto a lo último que acabas de mencionar, a mí me parece interesante la pregunta que haces, porque sí es algo que queda todavía como una duda, ¿no? Vemos el carisma de Andrés Manuel López Obrador para cuando inicia el movimiento y la identidad en la que se encuentra su discurso con respecto a la sociedad y al pueblo, ¿no? Y me refiero a la sociedad y también cómo ha ido ganando en esferas que antes no simpatizaban con él, ¿no? Es interesante que los empresarios ahora se sientan cobijados por, sobre todo, ¿no? El reconocimiento que tienen hacia el presidente y cómo se ha ido ganando el respeto de esas facciones que en un principio estuvieron en su contra. Lo que pasa con Claudia Sheinbaum, me parece que en un inicio lo comentamos desde que estaban las precandidaturas, ¿no? Es decir, la elección para ver quién era el candidato de cada partido, y que nosotros aventuramos a hacer la predicción de que iba a ser Claudia Sheinbaum, ¿no? Antes que Marcelo Ebrard, y a diferencia de los otros que contendieron, por lo menos en el movimiento. Lo interesante aquí es que, aparte del carisma, que yo sí veo que en un principio no se notaba tanto la participación de Claudia Sheinbaum, era como un personaje. También a lo mejor por la restricción que había dentro del INE de mostrar la campaña que se hacía al interior del partido, y después ya que se dieron los resultados de las encuestas y que quedó Claudia Sheinbaum, vimos a una Claudia Sheinbaum diferente, es decir, más abierta y dispuesta a entablar un diálogo, ¿no? Es decir, conocimos a la Claudia Sheinbaum candidata. Y también una vez que ya había sido gobernadora de la Ciudad de México, que pasó como un momento de tensión, sobre todo en la pandemia, y que efectivamente no se veía tanto su figura, porque pues la pandemia fue algo que acaparó la atención sobre todo de los personajes de salud, como el doctor Gatell y también de López Obrador, ¿no? Se le había visto todavía como muy, en la actualidad, ahora que lo veo, y sobre todo en el debate este último, me parece que puso los temas sobre la mesa, es decir, ella era la que guiaba el debate, desde mi punto de vista. Es decir, cada vez que se le atacaba, ella enfocaba, incluso hasta las preguntas mismas de los moderadores, dirigió el debate hacia otros rubros, ¿no? Cuando preguntaban algo, sí, pero antes quiero hacer esto y quiero pasar a esto. Y entonces a partir de ahí ya Máynez y Xóchitl llegaban a o atacar o a mostrar sus perspectivas. Y me parece que efectivamente queda la duda de que si va el pueblo se sienta representado con Claudia Sheinbaum, pero hay algo que a lo mejor tú y yo, Toño, sabemos que se fue construyendo a lo largo de 5 años, ¿no? Esto de lo que ella habla, yo no soy más que un representante de un proyecto que se ha ido configurando a través de la cantidad de diálogos que se ha tenido a lo largo de y ancho de la República Mexicana. Con esto de diálogos para el futuro, ¿no? Para la cuarta transformación, no me acuerdo, diálogos de construcción para el futuro, no me acuerdo cómo se llama. En realidad, ¿no? A la que tuvimos la fortuna de ir tú y yo, Toño, que estuvimos ahí varados unas cuantas horas en el tráfico. Diálogos por la transformación, ya me acuerdo. Y que la gente iba, a lo mejor no bien para ver a Claudia Sheinbaum, sino las participaciones, podríamos decir que no solamente eran académicos, era gente del pueblo que quería participar. Y que su voz era escuchada desde ese ámbito, ¿no? Yo creo que es ahí a donde radica la identificación de Claudia Sheinbaum con el pueblo. Es decir, que lo que está hablando ella no, en realidad no es solamente harina de su costal, sino que más bien dicho es la configuración de todo un proyecto que se ha estado haciendo desde hace más de 5 años, ¿no? Y que también es un, ¿cómo se dice? Es una batea que es legada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una figura muy alta, muy grande. Que si llegue a o no a cubrir sus zapatos, yo digo que probablemente va a ser totalmente distinto. De hecho, ya es histórico que una mujer vaya a gobernar y que el enfoque va a estar ahí, ¿no? En el hecho de cómo las acciones que lleve a cabo se lleven en realidad a cabo tal y como lo dice el presidente. Es decir, dentro de todos los proyectos que se había en la pasada gestión, o bueno, en la presente gestión que es la de Andrés Manuel López Obrador, hemos visto resultados, ¿no? Sobre todo en aquellos que se enfocaron, ¿no?, a denostar la oposición. Y me parece que también esto que tiene que ver con lo de la justicia social, se ve reflejado también en el discurso de Andrés Manuel, y ella viene con un discurso distinto, que es la de cero impunidad. Y me parece que, analizando el discurso de Sheinbaum, está iniciando una nueva etapa en el proyecto de la cuarta transformación. Esta nueva etapa que tiene que ver con la continuidad del proyecto y también, ¿no?, con la mejora de ciertas cosas, ¿no?, de ciertos rubros. Por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no se enfocó tanto en las universidades, sino más bien dicho, se enfocó a atacar la corrupción dentro de ellas. Y lo que pretende Claudia Sheinbaum es hacer, dentro de los 100 puntos que se dirigió, pues diversificar los espacios universitarios, ¿no?, como lo hizo en la Ciudad de México con la Universidad Rosario Castellanos, que en la actualidad todavía funciona y es que hay varios colegas míos impartiendo clases ahí, ¿no? Y también varios compañeros míos que están tomando clases ahí. Entonces, es interesante cómo también lo que tú dices, de esta participación de los académicos, y que no tiene ya un peso, es porque, a lo mejor voy a remitirme a la historia, ¿no? Pero ¿qué pasó en la Revolución Mexicana o después de la Revolución Mexicana con personajes intelectuales como y académicos? Bueno, no había como tal un academicismo arraigado, pero como personajes como José Vasconcelos, Martín Luis Guzmán, a lo mejor, que tenían abierta participación en la política. Incluso muchos de ellos fueron secretarios de gobernación, de gobernación, es decir, participaban en los proyectos de nación. y su palabra pesaba, claro que sí, ¿no? Yo veo que Vasconcelos, a raíz de el robo que se le hizo cuando intentó ser presidente de la República y que tuvo que dejar el país, había todavía ciertos sectores de la dentro de la universidad que seguían participando, ni hablar de Antonio Caso, de Alfonso Caso, de ¿cómo se llama? Lombardo Toledano, ¿no? Por lo menos en la Lombardo Toledano, a lo mejor desde otro ámbito, desde otro rubro. Cuando llega los españoles, me parece que es José Gaos, se pregunta por qué el intelectual estaba participando en la política si no era su deber, ¿no? El papel del intelectual tendría que ser dentro de la academia. Yo creo que a partir de esa reflexión de José Gaos, y que va a dar ad hoc con lo que hace Leopoldo Sea en el 51, 52, un discurso sobre el papel del intelectual en Latinoamérica, es un ensayo, es como vemos al intelectual escindirse de la política totalmente. Todavía Emilio Uranga en el 68 fue partícipe del discurso, se construía, pero no había como ese poder o esa toma de decisión que inmiscuía o que tenía una gran repercusión a nivel social. Lo que hacía el académico, desde mi punto de vista, y el intelectual, a favor del Estado, pues era difundir un mensaje que el Estado ya tenía predicho o ya tenía hecho, o hecho incluso por los intelectuales, para argumentar las acciones que hacían los políticos. Y me parece que es ahí a donde tendríamos que analizar el papel del intelectual desde el Partido Revolucionario Institucional hasta nuestra fecha, que ha sido como el que siempre ha estado a favor del grupo en poder. En esta ocasión no, porque Andrés Manuel López Obrador lo que dice es que los mostró como estos intelectuales orgánicos que ya existían, ¿no? Hemos hablado aquí de algunos que iniciaron en el siglo XX y que también existían en el siglo XIX, y por poner algún ejemplo, a lo mejor a Antonio Caso, ¿no? Podría a lo mejor haber servido como un intelectual orgánico, el mismo Martín Luis Guzmán. Y me parece que en la actualidad ese papel se arraigó mucho en la academia, ¿no? Es decir, encerrarse en un salón de clases, dar una cátedra y la participación política dejarla a un lado, ¿no? Solamente, a lo mejor, quisiera yo hacer algunas menciones, porque no han estado del todo fuera de la política, como fue el caso de Salmerón, de José Revueltas, ¿no? Que siempre estuvieron a la lucha de el equilibrio del poder, ¿no? Es decir, que no hubiera un Estado que fuera opresor de los derechos de los estudiantes y de la sociedad en general. Y por ahí alguno otro que poco a poco fueron líderes en su generación y posteriormente. Lo que vemos ahora es a una persona que sale precisamente del academicismo, como lo es Claudia Sheinbaum, doctora en ciencias. No recuerdo que sea doctora, pero pues es científica, ya con un doctorado, una maestría, lo ha dicho, pero ahorita se me va la información, y que decide tomar parte del Movimiento Regeneración Nacional, y que yo sí te escucho. No, pero Gonzalo se fue, creo, se debe haber desconectado. Gonzalo, yo lo escucho. No, yo no. A ver, voy a actualizar, perdón. Andrés Manuel López Obrador es un creador de conceptos y nosotros los comentamos, ¿no? Y es lo que decía Toño, ¿no? Yo incluso hasta Toño dice, en palabras de Toño, nunca había visto, o más bien dicho, Toño dice que es muy filosófico el discurso de Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay una filosofía ahí detrás, y que nosotros analizamos y hacemos el análisis, pero a partir de lo que dice él, ¿no? Y me parece que efectivamente esta perspectiva de, o este evento, este ritual que hicieron los académicos, en realidad, pues servirá a lo mejor para que Maynes no se lleve tantos votos en el de parte de los universitarios, ¿no? Porque a nivel de la encuesta universitaria, Xóchitl queda totalmente en un tercer lugar, ¿no? Y Maynes queda en el segundo lugar y con más popularidad, y ni siquiera es por lo que piensa o lo que diga, sino porque los universitarios aborrecen a los partidos de antaño, ¿no? Y vemos precisamente a estos intelectuales que son de 70, 80, 60 años, ya en una edad muy grande, y que vemos a pocos jóvenes, efectivamente, porque los jóvenes no se sienten representados con ellos, y a lo mejor a partir de esa postura puedan hacer un poco de mella en la conciencia de los jóvenes, pero que desde mi punto de vista, que al igual que la religión, poco podrán hacer porque hay cierta libertad de pensamiento que ya no está tan pendiente, tan atenta a la manipulación que puedan ejercer sobre ellos este tipo de facciones, ¿no? Coyomani. A mí, bueno, ahorita con lo que mencionaban de la entrevista, sí estoy muy de acuerdo, ¿no? Bueno, tras bambalinas, por ejemplo, pues sí me pone a pensar un poco en una experiencia que tuve cuando estaba en el centro comunitario hace ya un tiempo. Y me acuerdo que la que era administradora de ese centro comunitario me decía: mañana vienes formal, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía: ¿cómo que formal? Sí, porque mañana viene, en ese entonces, viene Moreno Valle, y ahí no me acuerdo quién estaba de interino del PAN en la presidencia municipal. Ahí era un cuate pelado, pero bueno, el punto es que, pues, en ese momento iban a llegar, ¿no? Y a otro día, y yo así como de, no, pues yo voy a venir igual, digo, porque, pues, de la universidad me vengo para acá, ¿no? No, Coyomani, yo ahorita ya voy a ir a prepararme casi, me decía la administradora. Y tú como subadministrador tienes que estar allí. Digo, ¿allí dónde? En la foto. Y yo, bueno, pasa otro día. Y cuando estaban haciéndose la foto, yo me estaba comiendo unas memelas enfrente del centro comunitario. ¿A qué voy con esta mini experiencia? Que algunos podrían estar allí incluso en contra de su voluntad. Y es ahí a donde quizás haya mucho ruido, pero los que están en el ámbito académico quizás les provoque cierta disonancia. ¿Por qué? Porque solamente para algunos privilegiados hubo un gran apoyo, y privilegiados hablo de las universidades grandes, ¿no? La UNAM, el Politécnico y algunas otras, ¿no? Que de alguna u otra manera les tocó un modelo en el que tenían ciertos beneficios. Entonces, ahora que se les pide ese apoyo, pues es como de, pues ni modo, tengo que ir, ¿no? Es por eso que ahora, cuando se hablan de becas, y se hablan de becas universales o de pensiones universales, rompe con ese paradigma de solamente aquellos que destaquen o esta parte de, ¿cómo le llamaban? Que representaba Xóchitl Gálvez, la parte de como intentar llegar a ser algo más, ¿no? Esta parte de, ay, se me fue ahorita la palabra, que se la pusieron a partir de que comenzó a vender gelatinas que matemáticamente, físicamente y todo lo que termine en mente es imposible que lo haya hecho, pero bueno, según ella dice que se hizo de todo lo que tiene por gelatinas, pero ese modelo permitía a algunos cuantos pues tener pues un estatus de vida en el cual como académicos se daban el lujo inclusive de sentirse parte de lo que alguna vez se llamó la sociedad política, ¿no? Y que hoy, pues, aunque ellos se hayan sentido así, lo vemos ahorita en la foto, pues, por lo menos en este gobierno, pues fueron, si no, opacados o eclipsados o desaparecidos, pues sí, han sido de alguna u otra manera ignorados y por ello quizás, si hablamos de emociones, que yo quiero pensar que es lo que provocó el que estuvieran en esta lista y que se animaran incluso los que pues no querían estar, ¿no? Dijeron va, ¿no? Vamos a apoyar a Xóchitl por el favor de todos estos años, porque ahorita bien mencionabas Gonzalo, ¿no? La mayoría no son académicos o son intelectuales, como aquí lo ponen en los periódicos, que inclusive si ustedes entran a los links de varios periódicos, es exactamente la misma publicación, hasta sale la misma publicidad, a excepción de algunos cuantos, por ejemplo, en este caso de Animal Político, aquí sí encontré por lo menos una reflexión distinta, ¿no? De varios párrafos acerca de lo que pues, significó esto, ¿no? Y bueno, pone la lista de uno a uno, de los que aparecen, aunque solamente, pues al parecer quienes tuvieron un poco de emisión en cuanto a opinión fueron pues los de siempre, ¿no? Por ejemplo, un Krause, no sé por qué lo mencionan, no sé si está en la lista, la verdad no la leí, pero ahora sí me parezco a Xóchitl Gálvez de no leí el libro, pero en tal página pero ahorita de lo que he estado leyendo de esta publicación de Animal Político, pues muchos, para la mayoría de la sociedad, pues no son reconocibles, no tienen un peso como para decir, va, vamos a votar por Xóchitl Gálvez porque los intelectuales lo dicen, ¿no? No, incluso en las fotografías, quien sale teniendo un diálogo con Xóchitl Gálvez y en las fotos a un lado, ¿no? Pues es un antropólogo, sociólogo, o por lo menos Wikipedia me dice eso, y también académico mexicano, hijos de catalanes, que bueno, fueron exiliados desde aquellos problemas que tiene España el siglo pasado. No, pues, Roger Bartra. Exacto. Entonces, Roger Bartra, pues, de alguna manera es el que ha estado ahorita, por lo menos en estas fotos, acompañando a Xóchitl. Yo la verdad no lo conocía, ¿no? Y si le preguntamos a la mayoría de los jóvenes, pues probablemente diga algo similar. Entonces, entiendo esta parte, ¿no? Que mencionas, Gonzalo, de que los académicos no han participado en la política como sí se debería, pero yo creo que podrían participar, ¿no? Por ejemplo, imagínense que alguien se hubiera puesto a investigar, como decía López Obrador, ¿no? La corrupción. Yo creo que con eso le tuviera entrada para la política directamente, ¿no? Pero, pues también, muy probablemente, le hubieran sacado, o ni siquiera le hubieran aceptado esa investigación, la misma universidad. Entonces, podríamos ahí, ¿no? Ir entretejiendo cómo es que han ido operando inclusive las universidades, cosa que también López Obrador ha ido, ha hecho crítica, ¿no? Ha ido criticando poco a poco en las mañaneras, ¿no? Dando a conocer cómo es que la corrupción ha tocado también estas instituciones. Y también, pues, la sociedad, aunque pareciera que no, pues no le ha tomado ese peso, ¿no? Que sí debería de tener, pero que desafortunadamente, bueno, por mantener un proyecto que quiero pensar en su momento creían era el que beneficiaría a México, pues ahora, en estos momentos, no les queda de otra más que apoyar, ¿no? El decir, ¿sabes qué? Pues pues ya no tenemos de otra, ¿no? Por algo llegamos aquí, ellos nos pusieron aquí, o a lo mejor no, pero pues vamos a esa lista, ¿no? A lo mejor algunos están ahí porque quieren, pero no, yo no creo que tenga trascendencia. No veo a algún personaje que diga, uff, este sí, en algún momento hizo sus publicaciones o hizo algún material en internet o hizo algunos artículos o llegó a mi universidad y me gustó o me interesó o me convenció de lo que dijo. Pues no, ¿no? Entonces, esto que hizo Xochitl Gálvez, la verdad, de nueva cuenta, pues es un paso al vacío, ¿no? Yo no sé quiénes han sido sus asesores, porque pues prácticamente ya todo está decantado. No sé quién haya sido sus asesores. Algunos de ellos, sobre todo la en cuestión de comunicaciones, se han presentado en programas de radio. Y escuchándolos me daría un indicio de por qué es que vemos pues lo de siempre, ¿no? Porque ese tipo de expresiones, quizás con un Fox, ¿no? Quizás, no sé, por allí, quizás hasta un Peña Nieto, pues se le hubiera creído más que a Xochitl Gálvez en los tiempos políticos en los que estamos viviendo, ¿no? Pero a Xochitl Gálvez, la verdad, no, porque uno, en teoría, pues muchos de los que están ahí, pues me imagino que son de ciencias sociales, muchos son licenciados, y en los bajos mundos se dicen que los ingenieros y los licenciados se odian a muerte, entonces, desde ahí no hay congruencia, ¿no? Entonces, desde ahí esta foto no le creo nada. Con ello cierro mi comentario. Pues estamos ya al final de esta jornada del programa México, el árbol de los mil frutos. ¿Algo que agregar, Gonzalo? Pues que los esperamos, ¿no? El próximo 28 de mayo para esta charla. Fíjate que ya estaríamos en vísperas. Y exactamente, ¿no? De... De las elecciones. De las elecciones y que, fíjate que precisamente en la mesa redonda que organizaste tú, Toño, había todavía cierta especulación sobre si iba a pasar el plan C, ¿no? Que ahora ha cambiado un poco la perspectiva. ¿Tú cómo ves, Toño? ¿Plan C pasa o no pasa? Pues de alguna manera creo que va a concretarse, no necesariamente obteniendo en estas elecciones las 2/3 partes del Congreso. Pero, sinceramente veo yo a Alito trabajando por la 4T. ¿Eh? Es lo que yo iba a comentar también. Entonces, lo que hace es para restarle votos a Xochitl. ¿No? Sí. Es como un... ¿cómo le dicen? Es un caballo de Troya, ¿no? Ahí dentro. Por eso decían, aguas con los regalos de los griegos. Exacto. Y yo entonces, creo que también porque es más colmillo. Bueno, es el que tiene más colmillo de políticamente de ahí, ¿no? Entonces, como va a quedar como senador, va a negociar. O sea, él no va a negociar con los perdedores nuevamente. Entonces, eso es lo que yo pienso. Y otra, pues, más poder para negociar va a ser MC, ¿no? Movimiento Ciudadano. Así es. Y sí, no creo que se oponga a muchas de las reformas ya propuestas por López Obrador. No. Sobre todo cuando Máynez lo ha dicho, ¿no? Que él fue López Obradorista de muy joven. Sí. En fin, por todas estas estos indicios, creo que lo que está contenido como plan C va a salir adelante en la próxima legislatura, sí. Haciendo mayoría, pues, con las fuerzas que perdieron, ¿no? El partido, el PRI, Movimiento Ciudadano, y con lo que hayan obtenido de manera directa los aliados de Morena. Esa es sería mi respuesta. Y claro, ¿no? Efectivamente, a lo mejor no con las dos terceras partes, pero sí, la política se va a mover más hacia una negociación, como dices, directamente con Morena, de parte del Movimiento Ciudadano y del PRI. Y el PAN, yo creo que veremos a lo mejor una renovación, porque lo que sí estoy sintiendo con esto de la marea rosa, Toño, es que surge un movimiento radical, ¿no? Está emergiendo un movimiento radical de la derecha, pero radicalísimo, es decir, similar al de Argentina, y encabezado a lo mejor por Salinas, ¿no? Carlos Salinas y los mismos intelectuales que van a jugar a favor de la derecha, y por ahí el INE, y muchos que no han querido dejar el poder, que serían pues los jueces, ¿no? En este caso, y ahí es a donde se va a dar yo digo que también la próxima contienda, ya con miras a las siguientes elecciones, ¿no? No es que esta ya esté decidida, pero sí se ve una clara ventaja de parte de los candidatos de Morena, y que muy probablemente vaya a pasar, ¿no? Yo también pienso que, Toño, que a lo mejor la gente ya no quiere a los partidos anteriores, la población en general, y no me refiero a este tipo de facciones, ¿no? De los que hemos hablado, y que la población precisamente está abogando por erradicar a esos partidos antiguos y ver qué se puede hacer ya dentro del mismo movimiento, y así surgiera una nueva oposición. Pero lo que veo es que esa oposición se radicalizará, la de los viejos partidos, y a lo mejor puedan formar algo más, ¿cómo decirlo?, más turbio, más violento, ¿no? Hay una cosa que en realidad no he visto ningún análisis en este sentido. De este domingo en 8 son las elecciones, o sea, ya está. 12 días. De este domingo en 8. Así es. Y ya va a haber una presidenta electa, pero también va a haber un presidente en ejercicio. Entonces, ¿cómo se combinen ya en estos últimos meses de López Obrador como presidente en ejercicio? Pues yo lo que veo es una radicalización de las políticas de López Obrador, pues para dejarle un buen margen a Claudia Sheinbaum de gobernabilidad. ¿Y cómo? Pues bajándole los humos a algunos que pudieran tener esta idea de, pues, causar la ingobernabilidad. Y ya que lo mencionaste, para mí ha sido muy significativo el cambio de actitud de el tío de Gonzalo, de Roberto, así Salinas como... Pliego. Salinas Sácate Pliego. O sea, si me robó mi dinero, que me lo regrese de mi tarjetita de hace 5 años o 6. Pero... Híjole, bueno, es un tío ladrón para ti. Se llevó un buen de lana por la comisión de mi guardadito. Es en serio, ¿eh? Bueno, ¿y por qué no lo denunciaste? Ay, si fui a la Profeco y me dijeron, no, pues es que viene su contrato, y yo, chihuahua. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar en estos meses? En donde va a haber, repito, una presidenta electa pero un presidente como López Obrador en el ejercicio todavía unos cuantos meses. Todo el mundo cree que ya ganó Xóchitl y ya olvídense de López Obrador. No. Es no entender, digo yo, la cabeza de López Obrador. Es un estratega. Entonces, y por eso digo que es un filósofo también, porque actúa en el corto plazo, pero está pensando al mediano y largo plazo. Entonces, ¿puedo diferir un poquito? Sí, pues por supuesto. A ver, ahorita estoy leyendo que, según sus argumentos de esos intelectuales, el último que comentamos, es que López Obrador es radical. Y algo que sí he visto de López Obrador es de que ante estas críticas ha intentado, pues sí, no hacer todo lo contrario. Sí, a moverse de alguna manera en la que no se le dé la razón a la oposición, ¿no? Y de manera muy inteligente. Entonces, radical, no pienso que lo va a hacer. Que sí va, o sea, todo este, ahora sí como dicen, en mi pueblo, ¿no? Ahorita que el toro estuvo amarrado, pues está ansioso de salir a correr, ¿no? Sí, se le van a salir muchas cosas. Pero pienso que con toda esta experiencia de este curso de 5 años en contra de la oposición, en la que por más que le han querido poner piedras López Obrador, inclusive cuando se la quieren poner, él ya va adelante. No pienso que sea tan radical como o no sé, lo planteaste tú o como yo lo interpreté de la manera en que lo dijiste, Tony. No, yo digo que puedes interpretar como quieras, ¿no? Pues cada quien interpreta. Yo interpreto la visión de López Obrador como un estratega que dejó que las posturas más radicales, precisamente para no dañar la sucesión, se van a dar ya que la sucesora esté nombrada. Y pues su gobierno no es radical. Yo incluso lo calificaría de moderado. Entonces, pero el último chance, ya que tiene firme a la nueva titular del Ejecutivo, pues va a tener un margen de maniobra para realmente radicalizarse. Mira, un signo. Amparo Casar. O sea, todos sus opositores tienen cola, ¿no? Entonces, él sabe qué colas tienen y cuál es la posibilidad de estos personajes como obstáculos para la gobernabilidad durante el periodo de Sheinbaum. Entonces, por eso yo creo que Salinas Pliego ya le bajó, porque él es un posible candidato a ser ejemplar en el castigo, ¿no? Porque además, la cola que tiene Salinas Pliego es por lo que metieron a la cárcel a Al Capone. No lo podían atrapar. ¿Y cómo lo atraparon? Pues porque no pagaba impuestos. Entonces, yo por eso me atrevo a decir, por las mismas características de López Obrador, que lo bueno está por venir. Y algo de lo muy bueno que está por venir es su postura con respecto a las universidades. Y también sobre los hospitales, ¿no, Toño? No, ese... Hoy lo anunció. Por eso, él ya visitó todo o casi todo, para poner a funcionar, lo dijo, al 100% el nuevo sistema de salud. ¿Ya? Eso sí va a quedar totalmente construido, ¿no? O sea, esa promesa que hice se va a cumplir. Entonces, una bandera en contra de la salud, esa que manejaron, pues va a ser un instrumento de gobernabilidad. Porque incluso hoy le hacían una pregunta: si yo soy profesor y tengo derecho al ISSSTE, pero vivo en una población muy alejada de la clínica del ISSSTE, no hay problema. Ya estamos estableciendo el documento de convenio para que cualquier centro de salud, el más cercano, le dé servicio. No necesariamente se traslade hasta el ISSSTE. Entonces, es un sistema de salud universal. Universal. Entonces, si eso lo logra firmar después de las elecciones, lo va a cacarear. Porque además, él lo ha dicho, el último que ríe, ríe mejor. Se burlaron de que no era posible, que no había... También, hay un indicio también sobre las refinerías. ¿Pero indicio de qué? Sobre cómo se ha denostado a la industria petrolera y que, por ejemplo, Dos Bocas sigue sin producir petróleo. Yo creo que antes de que vaya a su... Y también porque de alguna manera ha estado poniendo mucha atención ahí. Hay mucha gente trabajando en Dos Bocas. Mucha gente. Y por mucha me refiero a la industria privada y al ejército. Va a terminar la refinería antes de que se vaya. Es decir, las refinerías van a quedar al 100%, yo creo. Pues tal vez, no sé. Es una cuestión técnica. Y pues hay argumentos para salir adelante porque ¿qué es una refinería? O sea, ¿qué es refinar? ¿Refinar qué? En fin, son posibles salidas de carácter técnico que obviamente se van a usar pues para limpiar este compromiso, ¿no? Así es. Sí, o sea... ¿Cómo dice el dicho? No da paso sin guarache, ¿no? Uh-huh. Y como tiene esta mirada estratégica, así como un buen jugador de póker o de ajedrez, la jugada que va a hacer, bueno, está encadenada 5 o 6 jugadas adelante. Y en ese sentido es un político sui generis porque no lo limita el corto tiempo. Sino el corto tiempo está subordinado a largo aliento, a una visión de futuro. Es que así como lo ponen, suena como que, como buen estadista que es de si ganamos, en cada proyecto que se inaugure, seguiré levantando la mano de la nueva presidenta, o de la próxima presidenta, pero él todavía va a estar presente. No, pero eso... Si llegan a perder, cosa que se ve muy complicado, pero supongamos que llegó. No. O sea, que es una posibilidad, por lo menos en... Estadística es una posibilidad. Y a lo que me refiero... presentar a la oposición y en su cara decirle, ¿sabes qué? Yo entrego el país así, a ver qué haces en esos 6 años. ¿Guay? No, porque así no actúa un estadista. No, o sea, va a dejar las cosas... de tal manera como lo ha planeado. O sea, un estadista tiene plan. ¿Cuál es el objetivo a largo plazo? ¿Y cuáles son los pasos que hay que dar para acercarse a ese objetivo? Entonces, le va a dejar una alfombra. Los que dicen, no, es que se va a volver a meter, ¿no? Uno de los proyectos, así como se sostuvo con el uso de la no violencia, y sí, que le han valido todo el tiempo críticas, ¿no? Y algo que resaltó en el debate, ¿no, Toño? Que ¿sí? se pensaba que el último debate que hablabas precisamente sobre la seguridad pública y sobre la inseguridad, o sea, no tuvo como mayor problema la candidata de Morena para rebatir los argumentos de Xochitl. Es decir, que ya hay como una perspectiva a favor de lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador, aunque no se ha visto todavía en los resultados como uno desearía que fuera, porque pues, es algo muy complicado, pero se tiene conciencia de eso, ¿no? De que existe todavía una posibilidad de mejorar conforme a la seguridad, ¿no? Por cierto, porque una transformación o una revolución o una reforma no es un cambio de la noche a la mañana. Eso siempre lo dice, es un proceso que ya comenzó. Veámoslo filosóficamente, es como una metodología. Método es camino, que hay que ir paso por paso. Pero es un camino lógico, de largo aliento, que se tiene que ir cubriendo paso a paso. Y por supuesto, como política, ir respondiendo a las contingencias que surgen. Pero sin salirse de la mirada de futuro. ¿Y cuál es esa mirada de futuro? Es una mirada ética. La construcción de una nueva república. ¿Y qué significa una nueva república? Pues una nueva constitución, un nuevo sistema de partidos. Entonces, yo creo que eso está marchando poco a poco. ¿Qué va a pasar con las 9 gubernaturas? Pues yo creo que es posible que pierda 2. O pierda nada más 1. ¿Dónde están los riesgos? En Guanajuato y en Yucatán. Todo lo demás creo que, según la información, están ya en la bolsa. Hasta la de Veracruz ya está en la bolsa. Morelos está en la bolsa. Y fíjate que son gubernaturas estratégicas, Puebla, Veracruz. Por supuesto. En mayor cantidad de... Guanajuato y Yucatán también. Sí, claro, pero... Pero pues ya quedarían, digamos, en el contexto de el nacimiento de Morena a este momento. Yo creo que en el mundo no ha habido un partido con un crecimiento como el de Morena. Ya. Efectivamente. Gobierna territorio y gobierna población. Y es que en el mundo también no se ve un proyecto tan claro, Toño. O sea, si tú te vas a Alemania, no hay como un proyecto de nación que no sea la continuación del mismo sistema económico, ¿no? Dejemos eso, porque además esa es otra de las ventajas. Es algo mexicano. Exacto. O sea, la contingencia más grande es, ¿y la gente cómo va a actuar? Los alemanes van a actuar como alemanes, los mexicanos, esto es en México. Y así como Juárez y Barreda inventaron un positivismo mexicano, porque no es cierto que fue calca. O sea, eso nunca ocurre, no se pueden calcar las propuestas de un país a otro, pero eso lo repetían una y otra vez, lo siguen repitiendo. ¿Y qué quiere decir qué significa esta repetición? Que no somos capaces de nada original. Y por eso es que tiene significado lo que dice López Obrador, fue ya una revolución de las conciencias. O sea, la gente ya se dio cuenta que por sí misma puede avanzar, ayudar a otros a avanzar en un sentido. Entonces, ya está esta idea de la soberanía popular muy enraizada en las personas. ¿Y dónde se? Yo veo la manifestación de esto en la capacidad para hablar. La gente habla, ya no tiene miedo a plantear su punto de vista. Y por eso se ha reducido a esta caricatura la voz de los intelectuales. Perdieron autoridad, ya no hablan a nombre de quién más que de ellos mismos. Entonces, digamos que esta idea que mencionaba, no sé si tras bambalinas o ya en el programa, de que para explicar qué es una persona o un grupo de personas, pues hay que ver qué piensa y cómo actúa. Y los mexicanos cambiaron la forma de pensar y la forma de actuar. Para mí eso es muy interesante y nuevamente reivindico el método indicial. Veamos los indicios y démosle una perspectiva universal. Y hay que ver, Toño, algo que interesante, ¿no? De esto del chapulineo, que prácticamente son los mismos políticos, pero ¿cómo es que va a reaccionar la población ante el actuar de esos políticos, ¿no? Y que va a ser muy limitado. Exacto. O sea, el chapulineo es estrategia, más bien, es táctica electoral. Y a lo mejor funciona un poco en la lógica de gobernabilidad. Yo creo que como no van a querer perder lo que significa tener una representación política, pues van a tener que subordinarse a la estrategia general porque ya se dieron que funciona. Y es que al final de la cuenta estamos hablando de poder, o sea, el poder que nunca van a dejar, pero que ya no es tan coercitivo o cooptas, ya no coopta al pueblo, ¿no? Es decir, a las decisiones de las mayorías. Por eso es que la visión es política. Exacto, ¿no? La visión es general. O sea, si tú interesas a un político en un proyecto político donde sale beneficiado, pues se va a aportar de manera idónea, ¿no? Exacto, ¿no? Sí, yo así lo veo y por eso es que Alito no es tonto. Y así como la redención fue posible por la traición de Judas, sin esa traición no hubiera podido haber redención. Aquí igual, la transformación va a seguir por la traición de Alito. Sí, fíjate. Que sigue lo religioso. ¿Eh? A ver que sigue lo religioso en lo político. No, pero eso es una narrativa. Claro, pero sigue ahí. Análoga. Sí, pero sí, la importancia, yo diría, lo laico está en que hay traiciones humanas que le aportan a una línea contraria a la traición, pero el traidor es consciente y está dispuesto a hacerlo. Y claro, Alito no es por el proyecto general, sino pues salvar su pellejo, que no es poca cosa. Y sí. Mamá, que creo que no sé si todavía esté en el bote o ya salió hace unos meses. Pero aquí también creo que lo del plan C va a ser clave. Porque ahí reivindicaría no solamente a los que van a ser jueces van a participar, porque bueno, pues eso va a ser como una universidad o cualquier otro lugar de trabajo, ¿no? Van a ir por un proceso de clasificación, van a presentar sus cartas, van a ser electos y de ahí un proceso electoral. Ojalá que sí se dé, porque eso reivindicaría también al resto de las profesiones, ¿no? Para poder estar, por ejemplo, en las universidades. Les hago una pregunta. Pero todavía hoy sigue habiendo esta parte de un modelo en el que, pues nada más mira, ¿no? Cómo manipulan a algunos cuantos para salir en la foto atrás de Xochitl Gálvez. Les hago una pregunta. Para resolver el problema de salud, ¿qué se tuvo que hacer? Construir universidades de salud, ¿no? Si hacen falta médicos, pues produzcamos médicos. Y si hacen falta especialistas, pues construyamos un sistema donde se produzcan los especialistas que hacen falta. ¿Qué profesión es necesario modificar en lo sustancial en este momento? Para que el plan se funcione. Los jueces. ¿Qué profesión? Bueno, ¿y dónde se forman? Sí, en derecho, ¿no? Derecho. Exacto, entonces viene una reforma universitaria a partir de cómo porque además lo ha dicho, el problema es cómo se forma un abogado. Entonces lo plantea como pregunta, pero dice, ay, caray, está fijando la mirada en lo que viene. ¿Cómo resolvemos que haya jueces de a de veras, que no se corrompan por la formación que se les da? Si actualmente las universidades públicas, las privadas esas, pues pueden formar lo que quieran a favor de sus intereses, pero las públicas que brinden justicia a todos y sobre todo a los más, a los que no tienen posibilidades de comprar la justicia. Entonces, imagínense la apertura de una nueva universidad o una serie de universidades para formar abogados. Yo creo que por ahí viene una de las medidas de política pública que todavía va a ser López Obrador. Y viene muy ad hoc con el discurso, ¿no? De abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Si el problema es la justicia, o sea, ¿cómo se llama la Suprema Corte de Justicia? Pues lo que menos hace es justicia. Y lo dice, es un sistema podrido. Entonces hay que quitar esa manzana y producir otras manzanas, pero no poner a los jóvenes dentro de esa canasta de manzanas podridas. Ahí sí también es una visión bíblica, porque esa imagen de... ¡Sí! Sí, sí, sí. O sea, es la religión usada de manera laica, no religiosa. En fin, eso da para otra discusión, pero yo así lo veo. Que en este tránsito entre el gane de Claudia y su toma de posesión ya, o sea, una presidenta en ejercicio, porque va a ser virtual. A partir del domingo de las elecciones, si triunfa, va a ser una presidenta virtual, todavía no tiene el poder constitucional. En ese periodo, López Obrador es el gobernante, el presidente constitucional. Es la autoridad legal y legítima. ¿Qué va a hacer? Pues todo lo que tal vez se contuvo, porque digamos que le redujeron su sexenio, ¿no? Un poquito. Un poquito. Y luego, los 2 años de pandemia. Otro poquito. Entonces, todo lo que no pudo hacer por esta reducción y por los años de pandemia, no creo que sin ton ni son lo va a querer hacer en estos últimos meses, pero sí pensando estratégicamente. Y la estrategia, como tú lo dices, Coyo Mani, está en el plan C, en reformar o sustituir el actual Poder Judicial. Y eso pasa por reformar radicalmente o incluso sustituir la Constitución. No lo va a hacer, no va a dar tiempo, pero sí plantea reformas que ya además ya las hizo, ¿eh? Y fíjate que por ahí pasa también el tema de la violencia, ¿no? Es decir, no, todo no está ajeno a... O sea, tiene que ver la distribución de la riqueza, la educación, y sobre todo en la impartición de justicia, ¿no? Y lo que veníamos diciendo sobre justicia social, que es algo que tiene como lema el movimiento, ¿no?, de Regeneración Nacional. Fíjate que es, a veces es muy difícil ver las cosas así como yo creo que las está viendo López Obrador, ¿sí? Y más cuando, o sea, no es que sea difícil verlo, sino más bien dicho, leerlo, como tú dices tú. Pero verlo, o sea, ¿qué está viendo? Un sistema. O sea, no se trata de, si estás enfermo de algo, no está enfermo nada más en tu dedo chiquito del pie derecho. Es todo tu cuerpo. Tu cuerpo no va a poder funcionar bien si tienes un cáncer en el... Bueno, no un cáncer, una gangrena en un pie, ¿no? No, pues hay que cortar. Muchos dicen, no, ya no es necesario la mutilación. Entonces, los individuos son importantes siempre y cuando se vean en relación con otros. Porque los sistemas no funcionan por los individuos, sino funcionan por la relación que se establece entre los individuos. Entonces, una visión sistémica que modifica la visión individualista. Y obviamente ya está modificada la visión holista. No, partir de lo general para afectar lo particular, a los individuos, no. Lo que hay que modificar son las relaciones de los que están en sociedad. De ahí la importancia de la no violencia, del amor, etcétera, etcétera. Y lo que hace, digamos, legítimo el juego, las leyes, la ciencia jurídica. Entonces, yo creo que incluso el derecho va a tener que verse de otra manera a como habitualmente se ve, como algo frío, algo que... No, son las venas por las que circula la sangre del sistema político. En fin, esa es una metáfora que a lo mejor no es muy exacta, ¿no? O no sirve. No, pero yo sí lo veo. Sí, tiene razón, o sea, que ya sea humano el abogado, el licenciado en derecho, y no un ente que se sienta más allá del bien y del mal porque va a ser juez, ¿no? Y fíjate, que se sienta parte del pueblo. Y fíjate, esa es una república. El juez es juez, pero es un ciudadano con los mismos derechos y obligaciones que cualquier ciudadano, cumpliendo una función como cumple una función el zapatero, el filósofo, el médico, pero son ciudadanos en una república. Por eso son las categorías fundamentales, que son filosóficas, ¿no? Una república que además ha surgido de la discusión ética. ¿Por qué? Te habla de un método, Toño. Sí, o sea, el método es como tú me lo dijiste, es el de Barreda y Juárez, ¿no? Así es. Un principio teórico, el principio en este caso es la soberanía del pueblo, un fin ético, que es, pues, nueva república y lo que signifique. ¿Y cómo pasar de el presente a ese futuro que pensamos va a ser mejor? Pues por un camino. Y camino significa en griego, o hay la palabra en griego que es método. Método es un camino. Pero además, con todos los conocimientos, es un camino lógico. Es una metodología. La política mexicana en este momento yo la veo como una propuesta metodológica para que a partir del principio del pueblo soberano se comience a construir como método paso a paso una nueva república. Y de ahí el lema, sigamos haciendo historia, o sea, sigamos caminando hacia esa propuesta, una nueva república. En fin, ese es mi punto de vista. Está bueno, ¿no? Está bueno el asunto. Claro que sí, podríamos seguir platicando esto porque hay mucho de qué cortar. Sí, pero... Ya quiero que sea 3 de junio. No, para ver si las hipótesis que se están planteando acá comienzan a tomar efecto. Yo quisiera que fuera fin de año. ¿Ya vieron mi pronóstico de resultados? Muchos números, mi cabeza... Ah, no es cierto, no sé, ya lo vi. Ahí está, incluso hasta por el número de votos que va a ganar. Claro, a partir de las premisas de que me apoyo en la última encuesta de Mitofsky, la información que nos proporciona el INE y el INEGI. Pero tú sigues poniendo a Xochitl como segundo, ¿no? ¿Sí? No, yo digo que va a ser Movimiento Ciudadano. No, no le va a alcanzar. O sea, ahí es cuestión ya de tiempo. Es un partido joven, pero muy tibio desde mi punto de vista. No, no le va a dar tiempo. No le da tiempo. Morena, de hecho, surge como partido, pero cuando ya estaba construido el movimiento. Movimiento Ciudadano primero fue partido y ahora quiere construirse como movimiento, o sea, la inversa. Entonces, es mucha talacha. No le va a alcanzar el tiempo, porque una cancioncita, si así fuese, ¿cómo una cancioncita va a orientar la política electoral? Lo va a hacer, va a influir en, sobre todo en algún sector. Bueno, acabo de ver una encuesta también de Mitofsky. Es muy interesante la de Mitofsky porque es una encuesta por estratos sociales. Y los resultados de la encuesta es que el sector de 18 a 29 años es el sector que más apoyo tiene Claudia, más que los viejitos, son los jóvenes. Para mí, ¿cómo? Si todos estaban disputándose a los jóvenes, Movimiento Ciudadano y el PAN, cuando... Yo creo que es tanta la confianza por eso del presidente, porque él conoce esos números. En el sector que menos apoyo tiene Claudia es en las personas de la tercera edad. Es ganadora en ese sector, sí, pero es a donde la distancia es menor. Pero en el sector de los jóvenes, de los que esos que van a votar por primera vez hasta 29 años, es, según la encuesta de Mitofsky, es a donde más apoyo tiene Claudia, fíjate. ¿Cómo rompe con los esquemas? Y como dice un personaje, no, yo sí creo en las encuestas. Sí, o sea, para algo sirven. ¿Cómo se llama este cuate? O sea, tiene barba. Sí, dice, es mejor creer partir de lo que dicen las encuestas que partir de lo que... Ah, es que yo creo. Ah, no, pues eso es otra cosa. ¿No? En fin, pues vamos a dejar esto para la próxima, ¿no? El viernes. El viernes, a ver qué... Y ya van tema, a hacer su cierre, ¿no? De campaña. Podemos poner como tema pronóstico de las elecciones y a ver qué se nos ocurre. Va. ¿No? ¿Y a quién vamos a pronosticar? Bueno, ya ahí tengo, yo ya publiqué mi pronóstico. ¿No? Pero... Vamos a ver qué método utilizamos para modificar números. Y hacerle la contra, pues, Toño. Hay uno muy efectivo. Bueno, era el fraude. Ah, no, hay otro. Massive Caller. Así es. No. Acaba de publicar. Hoy se presentó la Xochitl en Banamex. Y dijo, no, ya estoy arriba, dio la noticia y bla, bla, bla. Era la encuesta de Massive Caller. O sea, sí, pero ya Banamex ya se deslindó de eso. No, por eso. Hay ese método, pueden hacer para con. No, piénsenle ustedes. No por nada más contradecirme a mí. ¿Sale? Nos vemos entonces el próximo viernes. Sale, ahí estamos. Bueno, fíjate que ya estamos platicando como si no estuviéramos en el programa, pero bueno. ¿Seguimos? Recuerde usted, tenemos una cita el próximo viernes. Allá, acá nos vemos. Hasta entonces. México, el árbol de los mil frutos. Nadie se le acerca, nadie se lo lleva, ¿qué va a ser de Dios?